1. ¿Dónde vives? ¿En México? 2. ¿Viajas con frecuencia? 3. ¿A quién buscas en Sevilla? 4. ¿Cuándo tomas el tren? ¿Mañana? 5. ¿Visitas a tus padres con frecuencia? 6. ¿A quién debes llamar ahora? 7. ¿Qué escribes? ¿Una carta?